suena el instrumento, con alegría y contento. Salga bien o salga mal, quiero ir a la final haciendo mil juramentos. Gracias, Gabriel Torres, el primero de esta tarde. Vamos con el segundo participante, Guillermo Villalobos. Aplausos. ¿Qué dice el canastito? Oye, la base está que tiene que ser un canasto. Por eso yo lo traje.